Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. recordando del año 1978, Love is Like Oxygen, una canción de la agrupación británica Sweet. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 19 de abril del año 2021, era un productor y compositor. Murió a los 73 años. Sus canciones más exitosas, esta del año 1981. Rock and Roll Dreams Come True. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit. Otra canción importante que compuso Jim Steinman, esta que interpreta Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. A little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. A Jim Steinman, que nos dejó hace 3 años en una fecha como esta, 19 de abril, año 2021. Otra composición de Jim Steinman, esta de Air Supply. I know just how to whisper. And I know just how to cry. O esta que interpreta Meatloaf. Meatloaf fue uno de sus cantantes favoritos. Le compuso música desde sus inicios. Fue uno de los artistas favoritos de Jim Steinman, el vocalista. Meatloaf le compuso música desde sus principios y bueno, en el año 1993 alcanzó el número uno en muchos países con esta canción, I Do Anything For Love, But I Won't Do That. No, I won't do that. And some days it don't come easy. And some days it don't come hard. Some days it don't come. Homenaje a Meatloaf. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80. Homenaje a Jim Steinman, el compositor principal del cantante Meatloaf y compositor de otros grandes éxitos que les hemos reseñado. Hoy recordándolo, hace 3 años que nos dejó. Y aquí está una canción

del grupo inglés Out of Noise, que se formó en 1983 y que ganó Grammy en 1986 en la categoría de Mejor Presentación Instrumental de Rock por su versión del tema Peter Gunn. Otro tema importante de Out of Noise es Moments in Love, el tema que escuchamos al fondo, una oda instrumental a la sensualidad que fue lanzado como sencillo en 1985. Recordando, haciéndole homenaje hoy, 19 de abril, a Gary Langan del grupo Out of Noise, que está de cumpleaños. Hoy está cumpliendo 68 años y aquí está uno de los temas más importantes de Out of Noise, Moments in Love. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Give Me Peace on Earth, una canción de George Harrison en Estrellas de Medianoche. Obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha lo que sucedió el 19 de abril del año 1980, el festival de la canción de Eurovisión de ese año 1980 vería a Irlanda ganar por segunda vez. Johnny Logan representó a Irlanda cantando What's Another Year, o una canción escrita por Shay Haley. La canción también llegó al puesto número 1 en el listado del Reino Unido. El Festival de la Canción de Eurovisión de 1980 celebró el 19 de abril de ese año en La Haya,